Otra vez con lo mismo, esa película de detective ya me tiene aburrido. Tanto tiempo conmigo y no has entendido que... Mujer, yo soy así. No sé por qué me estás molestando todo el tiempo diciendo que cambié. Si así era cuando me conociste y así te enamoraste de mí. Ahora por todo es un problema, estás buscando que me canse de ti. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 바- voy a llorar y voy a celebrar. Hoy voy a salir a divertirme. Esto de ser bueno no funciona ya. Lo doy todo de mí, ella se porta mal. Ando buscando una que me entretenga. Esta noche con